te tengo maravilloso, eres oh Dios. Tu amor llena toda mi canción y tu presencia en cuerpo, paz y verdad. Tu gracia es mi fortaleza en la adversidad. Pues santo, santo, santo, eres digno de toda adoración. Rey de reyes, Señor de señores, tu nombre resuena con poder y luz. En la cruz mostraste tu inmenso amor, diste tu vida, oh Redentor, resucitaste con poder y gloria. Eres la esperanza en nuestra historia, en cada paso, en cada día, tu luz guía mi travesía. Eres mi refugio y mi amparo, en tu presencia llamo ser claro. Te exaltaré por tu gracia y fidelidad. Eres el Dios que nunca fallará. Tu reino perdura por la eternidad. Oh, santo, santo, santo, eres digno de toda adoración. Rey de reyes, Señor de señores, suena con poder y luz. En la cruz mostraste tu inmenso amor, diste tu vida, oh Redentor, resucitaste con poder y gloria. Eres la suena con poder y luz. En la cruz mostraste tu inmenso amor, diste tu vida, oh Redentor, resucitaste con poder y gloria. En cada paso, en cada día, tu luz guía mi travesía. Eres mi refugio y mi amparo, en tu presencia llamo ser claro. Cada mañana te exaltaré por tu gracia y fidelidad. Eres el Dios que nunca fallará. Cada mañana te exaltaré por tu gracia y fidelidad. Eres el fidelidad. Eres el Dios que nunca perdura por la eternidad. Grande y maravilloso eres, oh Dios. En tu nombre hallamos nuestro enfoque. Te exaltamos con todo fervor. Eres digno de todo honor.